Saludos a todos, sed bienvenidos a la Isla de Encanta. Hoy tenemos invitado a la sombra del cocotero y nos acompañan Maga. Sí, señor. Bienvenidos y bienvenidas a la Isla de Encanta en este programa 297 que parece ser que decimos adiós a las penurias. Está por confirmar. O las cambiamos por otras. No te fíes. Nunca se sabe. Estaremos de todas formas atentos. Sí, pero de momento ya habéis comprobado que se nos oye tanto a Julio como a mí alto y claro, no desde la distancia, es porque los dos tenemos micro. Háganse cargo de la situación. Y no solamente eso, sino que se va a escuchar también pues muy fuerte y muy de cerca tanto a Javi como a Miguel de Maga, que están aquí hoy acompañándonos a la sombra del cocotero. Buenas. Muy buenas. Muy buenas noches, tíos. ¿Cómo estáis? Perfectamente. Ha costado poner en orden todo esto, ¿eh? Bueno, pero aquí se está justísimo. La cervecita merece la pena. Sí, no, y además ahora ya, por eso, con todas las tumbonas desplegadas, la chasca ya encendida porque, en fin, aunque no lo creáis, hace un poco de fresco. Y con el guacamayo ya ahí poniendo de equilibrio a Tutti Blend. Pues, dándolo todo. Estamos mejor que queremos. Y además estamos contentos porque vuelve Maga a la Isla de Encanta después de mucho tiempo. Julito. 2 años y pico. Sí. Y además vuelven con disco nuevo. Por si fuera poco. Que es lo suyo. Así tienen que aparecer. Ahí está. Pues sí, el día 1 de marzo llegará a las tiendas vuestro nuevo disco, que por cierto está muy chulo. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Os ha quedado muy bien. Un disco que también ha costado lo suyo, ¿eh? Uf. Ha habido ahí un periodo importante de receso y de lucha, pero al final yo creo que el resultado habla por sí mismo, ¿no? Estamos muy contentos, estamos menos mal. Del resultado, sí. Que, bueno, ya la cosa ya pasó y tal, y ahora, bueno, pues lo que mola es que se puede contar, que estamos aquí para contarlo, y es que tan complicado ha sido el parir este nuevo disco que en algún momento pues vosotros mismos decís, hostia, no tenemos claro que vaya a llegar, ¿no? Eso. Hombre, sí es cierto que, digamos que una vez que se cumplió el ciclo natural de 2 años que teníamos de disco a disco, y llegó ese momento y nos vimos envueltos en, no sé, bueno, en cierto proceso prácticamente burocrático de separación y tal y cual, pues un momento de, bueno, de desesperación y de no sé, de malestar. Pero la verdad es que nunca pensamos que el grupo se fuera a ir al garete. Siempre nos quedó ahí lo último que nos podíamos agarrar, que era las ganas de que Maga, o sea, la conciencia de que Maga tenía que decir mucho todavía y que tarde o temprano iba a llegar. Y al final llegó, vamos. Ya cuando conseguimos coger las riendas del grupo, Javi y yo empezamos otra vez a componer, yo me volví a Sevilla, aunque tú me hicieras todavía en Madrid, pero sí. Yo me volví a Sevilla y empezamos a trabajar material nuevo. Y bueno, empezamos a ilusionarnos con material nuevo, incluso se nos ocurrió la idea de presentar las canciones sin terminar siquiera, que están todavía bocetadas y con las letras que no estaban cerradas, se nos ocurrió hacer una serie de conciertos para, no sé, para ver qué tal le parecía a la gente, ¿no? Qué reacción tenía el público con las canciones nuevas, y como fue muy positiva la reacción, pues nos dio más subidón todavía y más ganas todavía de meternos a grabar. Sí, entramos en agosto, grabamos el disco ya con la ilusión ya renovada, una fuerza increíble, y el disco es resultado del estado de positivismo que teníamos en ese momento, bueno, y que seguimos manteniendo, y que ahora ya que está cerca la fecha de lanzamiento estamos ya eufóricos. Sí. Pues sí, el 1 de marzo es cuando sale el nuevo disco de Maga, A la hora del sol, del cual hemos escuchado abriendo pues nuestro programa número 197, Julito. El corte número 1. El corte número 1, también la primera canción que soltasteis así para el dominio público, para que nos fuéramos familiarizando con ellos, Sal y otras historias, que es una canción que yo creo que pues que cuenta entre las mejores que habéis hecho en todos estos años, que ya son unos cuantos. Pues muchas gracias, tío. La verdad es que nosotros estamos muy contentos con esa canción, bueno, con el disco entero y con esa canción, la verdad es que sí. Y aparte también esa canción marca un poco ese punto de inflexión que hay con este disco, ¿no? Que es otra manera de contar las cosas, un poquito más con un lenguaje más cotidiano, menos abstracto quizás, no sé, más sencillo. Hemos dejado espacio también a más que dejar espacio, que nos regodeamos más en el hecho de tocar en directo, que el disco está grabado en directo y lo disfrutamos más. Entonces pues hay riff de guitarra, hay cosas que otras veces pues quedaban igual más discreto, ¿no? Bajo la producción, ¿no? Muchas veces en otros discos pasados hemos hecho producciones más elaboradas, más complejas, y que a lo mejor estaban más supeditadas a eso, a cosas de postproducción más que al propio sonido del grupo en directo. Y este disco está grabado estrictamente en directo, vamos. Los cuatro ahí con el teclista también en la sala, haciendo tomas de las canciones, y la que más nos gustaba, esa se quedaba. De todo eso vamos a hablar largo y tendido en los próximos 55 minutos, aproximadamente 50. Vamos a escuchar también algunas de las canciones de A la hora del sol aquí en la Chique Session, en gloriosa la Chique Session. Y como nobleza obliga, pues Maga nos han traído algunas de las canciones, solo algunas de ellas, o sea, serán cientos de ellas, pero bueno, unas cuantas canciones que les hacen tirín últimamente. Y vamos a escuchar la primera de ellas, se llama When Walking, la interpretan Bosky y Brown. La escuchamos y luego nos comentáis el porqué de la elección, ¿vale? Perfecto. Pues va a sonar aquí en La Isla de Encanta, When Walking, estos son Bosky y Brown. Bueno, pues así suena When Walking, una canción de Bosky Brown. Yo, Julito, no sé si tú eres conocedor, yo cero patatero. Bosky Marrón no me suena, no me sale nada como Marrón. Hay unos cuantos, por desgracia, y cada verano más. ¿Qué le vamos a hacer? Pero, en fin, seguro que vosotros sí nos podéis ilustrar al respecto de estos jóvenes. Bueno, en realidad no te crees que mucho. O sea, yo generalmente la música nueva que llega a mis oídos suele ser siempre por... gente que me la recomienda, ¿no? Gente que yo considero que tiene criterio y me la recomienda. Javi me ha recomendado muchos grupos, o Jordi, Pablo, tal. Y este en particular me lo recomendó una amiga, Arancha, uh-huh. Y me dijo, me escucha esta gente que te va a gustar, no sé qué. Y me gustó, efectivamente me gustó. Es un disco que se llama Baby, creo que es el tercero o el segundo de ella. No conozco mucho su carrera, pero este disco me gustó un montón y he elegido esta canción porque me parece que representa bastante el rollo del disco, ¿no? Y poco más, ¿no? Y poco más puedo decir de ella. Bueno, Hasta aquí puedo leer. suficiente, suficiente. Con que mole la canción, pues. Hasta donde dé la tarjetita. Está bien, soy muy dispares en cuanto a criterio musical, en cuanto a gustos y eso. Peleáis mucho en la furgo cuando va a ver quién pone la cinta. No, es que nos gusta muchísima música, hombre. Que el batería tira más por un rollo, le gusta mucho el jazz, es un erudito. Es una música que a mí no me llama mucho la atención y a mí me gusta también. Tipo de música que a Pablo no le guste tanto gracia, pero tenemos miles de grupos en común. Eso Sí, es lo bueno, miles, pero la verdad es que miles. sí. Bueno, eso siempre ayuda. Sí, total. Eso siempre ayuda. Además, hay que decir que vosotros pues ya vais camino de los 10 años, ¿no? De grupo, En o el ya se 17 cumplieron, de ¿no? junio del 2001 fue el primer concierto de Maga, oficial. Y antes de eso, ¿lleváis cuánto tiempo trabajando juntos? Ni se Con sabe. Supertube años también, que Javi estuvo en la última etapa de Supertube, los últimos 2 años, y antes con Long Express Dreaming, pues yo qué sé. Yo qué sé, yo ya me he perdido la cuenta, tío. Me da la losa de la frialdad de la edad, tío, en la cabeza. ¿Conserváis, por El ejemplo, tipito, sí, mira. el tipito sin duda, ¿eh? Le vamos a echar un requiebro al Miguel, pero no lo hemos pensado. Sí. Lo he dicho ya después, para algo, luego. para el final. Para luego. Después. Cuando hagamos el curro ya pasamos a otras cosas. No, te quería preguntar, ¿tú conservas el Chemin de Fer, por ejemplo? Sí, Sí. claro, por supuesto. De hecho, le venía contando una anécdota a Javi antes, que el otro día estuvimos en el cumpleaños del batería de Long Express Dreaming, de Carlos, y ya con lo típico, en el tercer cubata, ya tenemos que volver a un concierto, no sé qué. Llamamos a la cantante y todo, tío, Natalia, y ella encantada, o sea que, O sea vamos, que tenemos que mucho cariño a ese proyecto, vamos, igual hacemos un concierto, si llegara a hacerse, se hará un concierto ahí en mi pueblo, ¿sabes? Pero que, hombre, sí, yo conservo mucho cariño de esa época. y por lo que cuentas también el contacto con tus Sí, antiguos bueno, compañeros. de hecho, el teclista nuestro, César, era la guitarra de Long Express Dreaming. César Anda. Díaz, amigo de la infancia, y bueno, y el bajista es Fabián Romero, Qué que es nuestro técnico. técnico. O sea que todo queda en casa, vamos. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, pues eso es más que, sobre todo, pues es la prehistoria de lo que ahora es Maga. Ha pasado mucho tiempo y vosotros pues las habéis visto de todos los colores, una veces pues más oscuro, otra veces Más clarito. más clarito. Y bueno, y la verdad es que yo pienso que al fin y al cabo tampoco os podéis quejar porque son ya 10 años de trabajo y el público siempre está ahí. O sea, la gente que os sigue y la gente a la que le gusta el grupo, pues con sus más o con sus menos, sigue pues manteniendo el interés, va a los Eso ha conciertos. sido, vamos, desde el comienzo de Maga ha sido el punto de apoyo más importante, el público. Nunca nos ha fallado, incluso cuando hicimos la gira acústica de presentando las canciones nuevas antes de grabar el disco, el público estaba ahí siempre, siempre. Vamos, por eso seguimos con el grupo, nos da todo, ¿no? Fundamental, ¿no? Nos lo estabais comentando antes pues de que sonara, mientras sonaba Bosque Brown, ¿no? Que efectivamente antes de poneros a grabar estas nuevas canciones, pues decidisteis hacer un concierto, pues, en fin, con ellas tal y como estaban en ese momento, ¿no? Sí, Y no, que sin fueron estructura. surgiendo Sí, no tenían más las llamadas, ¿no? estructuras, no estaban fijas, letras tampoco estaban terminadas, pero nos apetecía dar a conocer esas canciones. Teníamos, yo creo que tanto mono de tocar en directo otra vez que hicimos un experimento en Sevilla, salió muy bien, y hicimos una gira por España más apañada con las canciones nuevas. Y ahí vimos la respuesta de la gente y otra vez inyección de subidón, Sí. que lo necesitábamos. Sí, de vez en cuando siempre mola que te den una palmadita en la espalda, Claro, un abrazo cálido, un amoroso. abrazo cálido. Sí. ¿Y han cambiado mucho las canciones de cómo eran en ese momento ahora? ¿O? Hombre, algunas han quedado bastante parecidas a como estaban, en estructura y en letra y tal, pero otras han cambiado bastante. Ten en cuenta que, sobre todo porque las tocábamos a bajo y guitarra acústica, entonces no había batería, o sea, no tenían un ritmo cerrado, tenían un ambiente rítmico, pero no tenía el ritmo claro. Y ya Pablo empezó a meterle mano a las canciones, a la batería. Después Jordi, por supuesto, Jordi Hill, que ha producido el disco, puso su granazo de arena y las canciones ya fueron tomando la forma definitiva. Pero bueno, en la esencia, la mayoría de las canciones Se va estaban manteniendo. ya. De hecho, eso es lo que nos dio un poco el empujón final para decidir que sea como sea, vamos a grabar este disco, aunque tengamos que, yo qué sé, tío, y a la Alameda a hacer algunos apaños. Pero, y así, bueno, sacamos el dinero donde pudimos y así fue. Bueno, no entraremos en esos detalles. Lo que sí os quería comentar es hace unos, pues unas semanas, hablando con Alejandro Pelayo, uno de los miembros del grupo Marlango, decía que a él le parecía que un poco la dinámica pues creativa y de promoción estaba planteada justo al revés, que a él lo que le molaría es tener unas canciones, tocarlas en directo, como hicisteis vosotros, durante cuanto más tiempo mejor, y una vez se ha recogido toda la experiencia en el escenario, ver cuáles sirven, cuáles no, total, claro. cómo las que sirven se pueden orientar hacia una dirección u otra, y después de todo eso, hacer el disco y hablar sobre las canciones, porque ya sabes de qué van esas canciones, cómo son, sí, siempre es al revés. Siempre lo habíamos pensado, nosotros muchas veces grabamos el disco, el negro, el rojo, cualquiera que hemos grabado, y al cabo de estar girando unos meses decimos, hostia, ahora es cuando canción sí. está sonando de verdad, sí, sí, y cuando nos damos cuenta de si tenía un fallo, cuál era, sí, sí. ¿Sabes? Y ya claro, ya el disco estaba grabado. Muchas veces, yo creo que el proceso que hemos hecho con este disco, para nosotros es el que funciona perfectamente. Pues mira, al final, no siempre es así, pero a veces sucede, ¿no? Que no hay mal que por bien no venga. Claro, justo y necesario, claro. tenía que pasar. La historia es que si no tienes prisa, si te puedes permitir el lujo de no tener prisa, es lo mejor, en realidad. Lo que pasa es que generalmente los discos se sacan con un ciclo más o menos cerrado. Entonces sacas un disco, haces una gira el año siguiente y al año siguiente estás sacando otro disco. Entonces, bueno, o metes canciones nuevas durante la gira de ese disco, que hay gente que lo hace, o yo qué sé, o haces una pregira o, bueno, o te aguantas. Nosotros hemos tenido la suerte de poderlo hacer así esta vez. ¿Y habéis notado la diferencia? Sí. Sobre todo, tío, porque daba subidón que la gente claramente no podían conocer las canciones. Y tocar una canción una vez, y que, porque generalmente hacíamos dos días en cada ciudad, porque eran salas pequeñas, y que al día siguiente viniera gente y ya los viera mover los labios con ciertas canciones, y yo, ¿te ha gustado estar con la canción o te has quedado con el soniquete muy bien? Y eso da, a mí da mogollón de subidón. Muy bien, pues Julio, si te parece, seguimos ahí arriba, y escuchamos otra de las canciones de A la hora del sol. ¿Martes te mola? Mucho mejor que algunos lunes. Así que dale, dale. Esto es martes. De máquinas de guerra. Martes, bonita canción para un programa de los martes. Sí, como este. Vaya. No os lo hemos dicho, pero ya sabéis que si nos estáis escuchando es que son las 3:00 de la tarde, que hoy es martes, precisamente, y que tenéis sintonizado el 100.4 de la FM, la sintonía de Radio Círculo. Sí, señor. Puede ser que nos estéis escuchando en miércoles. No pasa nada. No pasa nada. Que eso, no cunda el pánico. Eso porque estáis en Vizcaya y tenéis el 92.9 de la FM sintonizado, que es la de BFM Radio. .com. Sí, señor. Y puede ser que nos estéis escuchando cuando os pete, en cualquier día de la semana. No preocuparse. La isla de Encanta.es tiene la culpa. O sea que todo controlado. Aquí lo vamos a hacer. ¿Vale? Sí. Es que esta es una canción, Martes, que sí tiene un aire más, por así decirlo, de maga de toda la vida. Por lo menos a mí me llega así con ese lirismo, ¿no? que tiene el grupo, vaya. Sí, puede ser. Hombre, claramente la impronta del grupo no se ha perdido. No es que hagamos ahora a country, ¿sabes? La impronta está ahí porque queremos que esté, porque es auténticamente nuestra, ¿no? Pero bueno, hay un cierto giro en algunas cosas. En las letras quizás sean un poco menos crípticas, un poquito más accesible, más con un lenguaje más cotidiano. Pero también, te digo, ha sido un proceso natural, es la consecuencia de cómo nos sentimos ahora mismo después de estos 3 años. No sé, hemos madurado un poco, igual ahora tenemos más facilidad para expresarnos y no necesitamos utilizar muchas imágenes o muchas metáforas para decir la misma cosa, sin renegar por supuesto del material anterior, que sigue siendo válido y nos encanta. Pero no ha habido, por así decirlo, empeño por vuestra parte de decir, hostia, vamos a modificar un poco el mensaje. No, es natural. O sea, te pones a hacer una letra y te sale una cosa y dices, hostia, se entiende perfectamente. Sí ha habido. Pero la he hecho yo o la ha hecho Miguel, claro. Y no pasa nada. No hemos dicho ellos, no vamos a utilizar metáforas. Claro. Y no hemos puesto en plan profesor de... Claro, lo que sí, hemos hecho las cosas sin complejos. O sea, no hemos puesto limitaciones en el sentido, no, es que esto es demasiado poco onírico. Claro. Pues bueno, pues así es como hablo yo ahora, ¿sabes? No sé. Y también, no sé. Yo creo que está lo que te comentaba antes, que está grabado en directo y está tocado todo más suelto, más orgánico, un grupo, una banda que suena bien en directo y que disfruta tocando en directo. El otro día estuve pues ahí un poco trasteando en vuestro sitio en MySpace, he visto que habéis ido pues soltando unos cuantos vídeos de la grabación. Efectivamente ahí se os ve, pues ahí recuerdo que había pues había teclados, había un Wurlitzer, había un Lap Steel, claro. Había ahí pues todos los detalles que luego van ahí, claro, apareciendo, pero el cuerpo juntito, estaba, claro, estaba también ahí todo y también el juntito y mirándonos las caras y el ambiente. Nunca había grabado así mirándonos las caras. No hemos grabado en directo, pero en plan, yo qué sé, cada uno aislado o con separaciones, cosas que, bueno, al fin y al cabo estás grabando con auriculares. Ahí no hemos usado auriculares ninguno. Había dos cosas importantes: no hemos usado casco ni hemos visto la pantalla del ordenador encendida. Exactamente, eso también era importante. Exactamente, porque hemos grabado en cinta. Y le da un placer, tío. O sea, porque muchas veces cuando te pones a grabar en el pasado, bueno, yo creo que le pasa a todo el mundo, estás grabando algo y estás más grabando con los ojos que con el oído. Porque estás mirando a ver si el bombo coincide en el tiempo justo y si no, desplázalo para acá. Eso al final es una tortura. Y esto lo hemos grabado así, tal cual. Hemos hecho varias tomas de cada canción, hemos cogido la que más nos gustaba, que generalmente no era la primera ni la última. Es curioso, la primera salía fría y la última salía cansada. Entonces, entre las varias, las dos o tres de en medio era la que estaba. Y bueno, la verdad es que hemos disfrutado un montón. Y además eso se ve en los vídeos. El ambiente que hay, sí. La risa, el buen rollo. Fue este verano, ¿no? Cuando... Fue en agosto, con la fresquita en Sevilla. Sí, ¿no? Eso sí, quedábamos de noche, a las 10 de la noche hasta de madrugada. Sí, pues me imagino que a las 3 de la tarde... Sí, a las 3 de la tarde estábamos todos en el sobre. Imposible. Sí. Pues al hilo de lo que comentáis también, recuerdo que, no sé si fue Antonio Arias o José Ignacio Lapido, uno de los dos granadinos ilustres, ¿no? Que decía que ahora pues se volvía cada vez más también a la grabación en directo, después de una larga tradición de grabar, sí, por capas o por pistas, ¿no? Los músicos buscaban eso, el notar esa interacción, porque de la otra manera todo el mundo andaba pendiente del pavo que tenía el ratón, ¿no? Era... Y se toca más suelto, yo tocando el bajo lo noto, tenía más energía tocando, viendo cómo estaba tocando al mismo tiempo el batería y los movimientos de Miquel con la mano, quieras que no, te hace tocar con el pulso de un grupo como cuando ensayas y cuando tocan directo, que es el estado natural de un grupo. Exactamente. Lo que es raro es sentarte con el bajo, enchufar y escuchar la música por unos cascos y tu compañero mientras estás sacando de la nevera una cerveza. Eso no es natural. Eso no puede ser normal. Y no es justo. Yo soy el que tenía que abrir la nevera. Eso no es justo, claro que no. Bueno, el caso es que cada vez hay más gente que graba en... Era Lápido, coño. Era Lápido, ¿no? Cuando vine aquí a la isla. Era Lápido. Y me imagino que esto también hace que todo sea más espontáneo, por así decirlo. Al final me imagino que grabar un disco en directo lleva menos tiempo que de la otra manera, ¿no? Sí, es que en realidad sí. Es preferible muchas veces, si la toma ha estado mal, repetir la canción entera, que ponerte a pinchar una guitarra o colocar un bombo. Sí. Se pierde menos tiempo y es menos tedioso. José L. Laila también lo dijo. Que había grabado la última vez del tirón y le molaba más. José y los chicos de Tulsa también. Sí, señor. En fin, se está poniendo de moda. Que no, qué bien. Que parece que es el tema. Últimamente se pone de moda cosas buenas, tío. Como lo del vinilo, como lo de grabar en directo, grabar en cinta. Maravilla, tío. Una de las primeras veces que en los últimos años que la humanidad no da pasos atrás. Bienvenido. Que sea una dinámica habitual. A ver si dura. ¿Habrá vinilo de A la Hora del Sol? Sí, habrálo. De hecho, un tema extra, exactamente, ¿no? Con un tema extra que tiene algo especial, y es que la letra es de Germán Copini. Hombre. Sí, sí. Qué guay. Porque, bueno, como ya sabes, hicimos muy buenas amigas, somos muy amigos a partir de que nos conocimos con la colaboración en el disco Rojo. Y bueno, pues como en este disco queríamos hacer colaboraciones de otro tipo, ¿no? Pues una de las colaboraciones ha sido que nos hayan hecho letras para canciones. Por ejemplo, esta es una de ellas, que la ha hecho Germán, y otra, que es una canción que sea Así pero no lo soy, nos hizo la letra Manolo Solo, que es un amigo nuestro, músico y actor. Y bueno, pues es otra manera de contar con gente que participe en el disco, ¿eh? Qué bueno. Bueno, pues ya lo sabéis. Habrá versión en vinilo muy pronto en las mejores tiendas del ramo, y además con un tema extra con letra de Germán Comine. O sea, crema. Canelita en rama. Deluxe. Escuchamos otra canción que nos ha traído hoy Maga aquí a la Isla de Encanta. Es un tema de Midley que se titula Roscoe. Oh, Pues así suena Roscoe, una canción de Midlake que pues acaban de publicar un nuevo disco. Yo no he tenido el placer de escucharlo, no sé si vosotros ya lo habéis echado a la oreja o... Sí, y la verdad es que me gusta más este, sinceramente. Mira que yo me cuesta mucho trabajo hablar mal de un disco, tío. Pero me gusta. Este es que es brutal, entonces es complicado. Es redondo. The Ahora, Trial of Van Occupator se llama, ¿no? Sí. The Trial of Van Occupator, sí. Ese es buenísimo. Este. Ahora cuando estaba sonando estabais vosotros ahí tarareando. Sí, es que además es bueno, una canción que en la gira esta acústica que hicimos de las canciones siempre la poníamos antes de tocar porque nos daba un subidón tremendo. ¿Ah, sí? Sí, tenemos cariño. Y además ellos los conocimos personalmente, compartimos carteles en la gira de Wintercade del 2003. Sí. Y los conocimos y vamos, de hecho estamos en contacto con ellos todavía, sí, por mail y eso. Bueno. Hicimos buena amiga, tío. ¿Son majetes o qué? Sí, sí, sí, ¿no? Hicimos sobre todo con el batería y la guitarra, con Eric Pulido y Mackenzie. Mackenzie, el batería. Que nosotros llamamos Frodo porque era igual que Frodo, tío. Era increíble. Y tenía los pies peludos. Se parecía. Se partía de risa. Qué bueno. Bueno, pues Midday, Roscoe, es una de las canciones que hoy hemos disfrutado aquí con todos vosotros por cortesía de Maga, que han rescatado de su naufragio, pues ni más ni menos que un bajo eléctrico precioso, todo hay que decirlo, un Gibson precioso, y una acústica. Gibson también, por favor. Gibson. Usted perdone. Que por cierto, el otro día estuve viendo tocar a Lichis de la Cabra Mecánica y tenía una, pues prácticamente igual que sí, esta. ¿No? Sí. Lo único que cambiaba eran los trastes, que en lugar de ser así eran como, como estrellitas o circulillos. O... La gente con gusto... sí. Bueno, pues nada, nos contáis que ahora pues vais a deleitarnos con una de las canciones de A la Hora del Sol aquí en la Chique Session. Exactamente. Así que presentadla y cuando queráis adelante con ella. Bueno, pues vamos a hacer una canción que se llama Silencio. Bueno, esperamos que la disfrutéis. Espera. Ahora. Desaparecen las comitivas vencidas, se descomponen y se retiran, se desvanecen finalmente, su olor se queda y sus huellas se olvidan. Hoy estaba mi casa, hoy solo encuentro cruces y lanzas. Pasó el domingo y el silencio, como el cobarde, ni perdona ni paga. Hoy yo descalzo y de puntillas, que Dios se ha ido a dormir. Levanto cartas, jugué a mano perdida. Los ganadores ya vienen por la esquina. Hoy yo no quiero vivir en la ciudad más triste que llora por afición. Y si me dejan huir descalzo y de que Dios se ha ido a dormir. Bueno, pues, en fin, estamos que lo tiramos, Julito, ¿no? Yo digo que sí. Después de estas cosas, muchas gracias, ¿eh? Nada, hombre, nada. Ha quedado muy chula. Julito, además, tenía cajos para disfrutarla ahí en primera persona. Ha quedado guay, ¿no? Brutal. Pues sí, así suena Silencio en Achique Session, aquí en La Isla de Encanta. Programa número 297, ya lo habréis notado. Hoy nos acompaña La Sombra del Cocotero Maga, que están, pues, a punto de presentar ya... A la hora del sol, su nuevo disco, después de una temporada bastante larga sin hacerlo. Y la verdad es que, pues con canciones así... Va a merecer mucho la pena echarse a las orejas ese disco. Sí, y vais a poder ir a donde os apetezca, yo creo, ¿eh? A ver si puede ser. Sí, yo creo que sí. Seguro que sí. Fijo, vamos. Bueno, vamos a escuchar una canción que nos han traído para recuperarnos de este momento intenso al máximo aquí en La Isla de Encanta. Se trata de When They Really Get to Know, de Pedro de Lyon. Julito, lo tienes clarísimo, ¿no? Está acogido. Pues vamos con ello y luego más Achique Session aquí en La Isla de Encanta. One, two, three, four. Pues eso era Pedro del Año, que también... ¿Tú qué te gusta recordar? Hace poco fue, ¿no? Lo de Carola, ¿no? Sí, Carola. Muy bien, muy bien. Es cierto, sí, sí. Nada, que... Tontunas. Las invitadas recientes del programa también trajo a Pedro del Año otra canción bastante más mortuoria que esta. Sí, sí, del rollo, en fin, no puedo más con mi vida. Esta tiene otro aire. Dame veneno que quiero morir. Tiene otro aire. Contadnos por qué habéis traído When They Really Get to Know de Pedro del Año. Lamentablemente no te voy a poder contar más que las de la otra. Que te mola, ¿no? Que me gusta y que me la ha pasado gente que considero que tiene criterio y han acertado. Uh-huh. O sea, no es que haya descubierto que pertenecía a un grupo que me gustaba y tal y cual, ¿no? Me dijeron, mira estos tres o cuatro discos. Y de esos tres o cuatro discos, pues uno de ellos fue este, uh-huh, que me gustó mucho. Habéis traído a Bosky Brown, Midlake, ahora Pedro del Lion, Surjan Stevens, también estaba por ahí en la Pole Position, Iron and Wine. Me imagino que aparte de esto seguiréis escuchando música clásica dentro del pop y del rock. Y los Maiden, por ejemplo, ¿no? Como los Maiden. Como los Maiden. Como es que sí, ¿no? Como los Maiden. Sepáis que sí. Sí, sí, vamos, yo sobre todo he rescatado los vinilos que tenían mis padres ahí arrumbados. Y la verdad es que estoy escuchando la música que escuchaba de chavalito y estoy flipando. ¿Y cuáles eran esos discos que escuchaba de mozo? De John Lennon todo, de los Beatles todo. No sé, de Serrat, de un montón de gente que hacía muchos años que era muy fan de chavalito y que no había dejado casi en el olvido y he vuelto a recuperarlo. No, tengo vinilos hasta de Enrique Llana, o sea que sí que eran flipantes Enrique Llana, sí. Con las damas. Con las damas. Las portadas son flipantes. Es verdad, joder, Enrique Llana, madre mía. ¿Y tú, Miguel? ¿Algún clásico imperecedero? Bueno, el Tito Neil Young. Uh-huh. Sigue estando ahí. Sí, la verdad es que ya me pasa un poco igual que Javi, que como en los últimos 3 o 4 años no escucho prácticamente otra cosa que no sea vinilo, porque la música en otro formato la escucho directamente del Spotify. Bueno, y cuando hay discos que me gustan que no lo encuentro en vinilo, me los compro en CD. Pero como escucho sobre todo vinilo, como comentaba, yo qué sé, pues la mayoría de las cosas, por ejemplo, la última tanda de discos que le he tomado en usufructo a mi padre ha sido, por ejemplo, el uno de Blind Faith, el famoso, uh-huh, grupo este que montaron Eric Clapton, Jimmy Baker y unos cuantos más. Y ese, por ejemplo, de Allman Brothers también, de Alice Cooper también, me pillé uno. No sé, de todo un poco, y la verdad es que es un pasote. Esos discos que yo que sé, que llevan, madre mía, yo no sé cuándo fue la última vez que mi padre los puso, pero que llevan 20 años sin usarse y le quitas ahí la mierda, ahí le pasas ahí, le pones y suenan que te cagan, ¿no? Es increíble, ¿no? Es brutal. Yo, para mí es una experiencia, ¿no? Pues nada, pronto también puedes hacer lo propio con el tuyo. O sea, sí, ¿eh? Si alico estoy, ¿no? Bueno, vamos a continuar, vamos a darnos un poco de vidilla porque el reloj va a ir azuzando. Y ahora pues Maga van a volver a deleitarnos en la Chique Session, gloriosa como siempre, con una versión. Una versión, ¿verdad, Miguel? ¿Estás ready for the rock and roll? Estás afinado, mierda. Te gastó mucho, ¿no? Está ahí buscándole la vueltecilla. Lo suficiente. Bueno, pues cuéntanos, Miguel, y adelante con ello. Bueno, pues en realidad es una propuesta que se nos ha ocurrido que podría ser interesante, que en vez de traer todas las canciones que nos gustan en la tal, pues una de ellas interpretarla en directo, ¿no? Así con la guitarrica y eso. Estupenda idea. Así que nada, es una canción de Los Doors, de un disco que se llama South Parade. La canción se llama Wishful Sinful. Wishful crystal water covers everything in blue, cooling water. Wishful, sinful, our love is beautiful to see. Now I know where I'd like to be, right back where I came. Wishful, sinful, wicked blue, water covers you. Wishful, sinful, wicked you, can escape the blue. Magic rising, sun is shining deep beneath the sea, but not enough for you and me and sunshine. Love to hear the wind cry. Covers you. Wishful, sinful, wicked you. Can't escape the blue. Bueno, pues ahí queda ese Wishful Sinful de The Doors, interpretado aquí por Miguel de Maga, que hoy nos está acompañando en la Isla de Encanta. Pues pues mola. ¿Te ha gustado o qué? Sí. Es muy bonita, ¿no? Sí, sí, sí, bonita canción. Y bueno, supongo que también estos cuentan ahí entre vuestros favoritos, ¿no? Los dos, ¿sí? Sí, la verdad es que sí. A mí me gusta un montón y hace poco estuve haciendo con unos colegas una especie de homenaje en un garito ahí de mi pueblo, de homenaje a L.A. Woman, que se cumplía como yo creo que 30 años o algo así, y salió muy bien, la verdad es que sí. Y yo creo que por eso, lo tengo fresco en la cabeza y digo, mira, por eso te sabías la letra, ¿no? Exactamente, es así. Que por cierto, hace 2-3 años tú andabas enredado ahí pues en un grupo de versiones con Xoel, si no recuerdo mal. También Les Tormento. Les Tormento. Tenías otro grupo ahí en Sevilla con otros colegas también haciendo versiones. ¿Cómo se llamaban estos? Datura, Proyecto Datura, de Música Española de los 80. ¿Eso, todo eso sigue ahí en marcha o...? Bueno, no, Les Tormento no, porque además que cada uno ya, yo qué sé, Xoel ahora está en Buenos Aires y bueno, yo ya me fui para Sevilla. Pero lo de Datura, pues sí, de vez en cuando... A mí es que me gusta mucho ese rollo, además te descongestiona mogollón de tu rutina, ¿sabes? Uh-huh. Sobre todo cuando tienes un grupo con tu propio material y estás de gira y tal, hacer picotear así cosas con versiones de grupo que te gustan, sin mucha responsabilidad, en realidad se disfruta mucho, te descongestiona de tu rutina musical. ¿Sí? Uh-huh. ¿Así algún concierto en ciernes del proyecto de Datura? Digo, para los curiosos que no lo conozcan o... Sí, pero... sí. El 25 de marzo tocamos en Alcalá de Guadaira. Anda, mira. Eso es así. Si alguien quiere tirar para allá. Pues ya sabéis, 25 de marzo en Alcalá de Guadaira y en Sevilla, muy cerquita de la ciudad, pues estaba Proyecto Datura, pues canciones clásicas del pop español de los 80. Exactamente. ¿No? Bueno, ¿algunas sí que es fija en el repertorio? Bueno, de golpes bajos por lo menos 3 o 4. Pero podría ser de otra forma. Sí, exactamente. Sí, sí. No miraría la nobleza obliga. En la recalentada, madre mía. Lo más grande, ¿no? Muy bien. Julito, cuéntame algo bonito, anda. Te quedan 3 minutos. Bueno, pues, nos quedan a todos 3 minutos de pues, programa. Pues nos vamos a ir despidiendo, ¿no? Sí, señor. Tienes el tema con el que vamos a cerrar ahí enganchado. Pilladito, pilladito, pilladito. Pues nada, que hasta aquí hemos llegado, de momento. Volveremos pronto, seguro. Aquí tenéis vuestra casa. Javi, Miguel, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. La verdad es que ha sido un placer, sí, sí. Volver a encontrarnos aquí a la sombra del cocotero. Enhorabuena por el disco y ahora pues lo que toca, presentarlo por ahí. A rodarlo. Y hacer muchos kilómetros, que es de lo que se trata. Eso deseando estamos. Muy bien, pues muchas gracias. Nada, vosotros, gracias a vosotros. Julito. Un auténtico placer traer otra vez a Maga aquí a La Isla de Encanta, que hayan naufragado nuestras costas, que se hayan tumbado en las tumbonas, válgame la redundancia, y se hayan hinchado a daquiris. Mientras nos vamos a despedir con la última del disco. Sí, señor. Y los emplazamos para próximas sesiones. La semana que viene, Dios mediante, nos visitará ni más ni menos que Tony Luz. Así que al Loreto Valverde, no se pierdan ese programa, disco de los Silvertones. y un mito del rock español, un auténtico precursor aquí en la Isla de Encanta. Os dejamos con Hasta Despertar, que es un temazo, lo vais a comprobar. Estos son Maga. Hemisferios de un mismo planeta.